sola. Y hasta donde tuve aposté, si me matan a balazos, que me maten al cabo y que. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé.